Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 24 de marzo de 2016. En Arizona, los votantes demandan la renuncia de la funcionaria de registros del condado de Maricopa, Helen Purcell, tras las acusaciones generalizadas de supresión del voto durante las elecciones primarias del martes. En varios lugares de votación, los votantes tuvieron que esperar en enormes filas que llevaron más de 5 horas. Algunos sitios también se quedaron sin papeletas. El fiasco electoral se produce después de que el condado de Maricopa, que engloba la ciudad de Phoenix, redujo la cantidad de centros de votación de más de 200 a tan solo 60. Phoenix es de las ciudades con mayor diversidad racial en Arizona. El miércoles, decenas de votantes se congregaron frente a la oficina de elecciones del condado para pedir la renuncia de Purcell. Más de 80,000 personas han firmado una petición pidiéndole al gobierno de Obama que investigue el fraude electoral en las elecciones del martes. El candidato presidencial demócrata Bernie Sanders dio una conferencia de prensa el miércoles calificando la elección de Arizona como una, entre citas, desgracia. En Bélgica ha iniciado su segundo día de luto tras los atentados del martes dirigidos contra el aeropuerto de Bruselas y una estación de metro colmada de gente cercana a la sede de la Unión Europea. El autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se ha atribuido la responsabilidad por los ataques que mataron al menos a 31 personas y dejaron a más de 230 heridas. Los atentados se produjeron días después de que las autoridades detuvieran a Salah Abdeslam, sospechoso en los atentados de noviembre en París, donde murieron 130 personas. El miércoles las autoridades identificaron a 2 hermanos nacidos en Bélgica con antecedentes penales, Ibrahim y Khalid El Bakraoui, como sospechosos de los atentados suicidas. El presidente turco Tayyip Erdoğan dijo que Ibrahim El Bakraoui fue deportado el año pasado de Turquía y que Bélgica posteriormente ignoró una advertencia de que el hombre era un miliciano. Todavía hay una búsqueda en curso de un tercer sospechoso. En Yemen, unas 50 personas han muerto en un ataque aéreo estadounidense, lo que marca el ataque más letal por parte de los Estados Unidos en ese país en los últimos 5 años. El Pentágono afirma que el ataque del martes se dirigió contra un campamento de entrenamiento del Al-Qaeda en el sureste de Yemen. Los médicos locales dicen que el ataque golpeó el campamento mientras la gente estaba formando la fila para la cena. El ataque del martes ha sido al menos el 6º ataque aéreo estadounidense en Yemen este año. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Eso fue Iguana del grupo Semilla. El medio de comunicación The Intercept ha revelado que el Departamento de Justicia está investigando al fundador de Blackwater, Eric Prince, por posible lavado de dinero, vínculos con la inteligencia china y intentos de negociar servicios militares con gobiernos extranjeros. Prince actualmente preside Frontier Services Group, una firma de aviación y logística especializada en transporte de mercancías en África. Pero los documentos obtenidos por The Intercept muestran que Prince también ha creado empresas fantasmas que ofrecen servicios para militares o por lo menos 6 países africanos, entre ellos Libia. Tanto Estados Unidos como la ONU han impuesto una serie de restricciones respecto al comercio de armamento con Libia. Prince también es sospechoso de intentar abrir cuentas bancarias chinas para mover el dinero para sus asociados de Libia. Un exfuncionario de inteligencia declaró a The Intercept que, entre citas, lavado de dinero para funcionarios libios mediante un banco chino, eso fue lo que rebasó el vaso. Cerramos citas. El Pentágono se enfrenta a crecientes cuestionamientos sobre la presencia de tropas estadounidenses en Irak tras la muerte del sargento Louis Cardin y la reciente revelación de la presencia de una base estadounidense en el norte de Irak. Funcionarios no identificados del Pentágono dijeron al periódico The Washington Post que en la actualidad hay unos 5,000 soldados estadounidenses en Irak, una cifra mucho más alta de la que había sido informada anteriormente. El nivel de tropas estadounidenses en Irak presuntamente tiene un límite oficial de 3,870. Sin embargo, el portavoz militar estadounidense, el coronel Steve Warren, dijo, entre citas, viene gente de forma temporal y la fuerza queda tanto por debajo como por arriba del límite todo el tiempo. El miércoles, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes llevó a cabo audiencias sobre los planes del gobierno de Barack Obama para cerrar la cárcel de Guantánamo. La audiencia programada se produjo solo un día después de los ataques de Bruselas. Durante las audiencias, el enviado especial del Departamento de Defensa para el cierre de Guantánamo, Paul Lewis, dijo que los aliados de Estados Unidos han calificado en repetidas ocasiones el cierre de la cárcel militar como, entre citas, la mayor medida que Estados Unidos puede tomar para combatir el terrorismo. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Hasta que llegaste. Now Están escuchando Radio Caracol y eso fue Samba Qué por el grupo La Santa Cecilia. El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, promulgó una nueva ley de gran alcance que impide a los gobiernos locales aprobar leyes que prohíban la discriminación contra personas LGTB en instalaciones públicas. Esto tuvo lugar luego que en Charlotte, Carolina del Norte, se aprobara una ordenanza que protege el derecho de las personas transgénero a utilizar el baño que corresponda a su identidad de género. La reciente ley de alcance estatal denominada HB2 no solo bloquea la ordenanza de Charlotte, sino que además prohíbe a todos los gobiernos locales aprobar medidas similares contra la discriminación. Los legisladores de Carolina del Norte convocaron una sesión de emergencia el miércoles para dar curso al proyecto de ley que fue aprobado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, a pesar de que los senadores demócratas abandonaron la sala en protesta. El líder demócrata del Senado, Dan Blue, emitió un comunicado en el que afirma, entre citas, esto constituye una afrenta directa a la igualdad, a los derechos civiles y a la autonomía local. Y aquí, más cerca de Santa Ana, en Los Ángeles, asesinaron a una mujer transexual de 32 años de edad, Courtney Yochum, que fue baleada en el centro de Los Ángeles el miércoles. El responsable del complejo habitacional en el que vivía Yochum expresó, entre citas, siento una profunda tristeza. Todo el mundo la amaba y era muy sociable. El hecho tuvo lugar luego de que al menos otras dos mujeres transgénero fueran asesinadas en febrero. El año pasado fueron asesinadas más de 20 mujeres transgénero, la cifra más alta que se haya registrado. Por otra parte, un reciente informe de Human Rights Watch afirma que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por su sigla en inglés, no protege a las mujeres transgénero detenidas y puestas bajo custodia del ICE, mientras que las mismas solicitan asilo en Estados Unidos. El informe afirma que las mujeres transexuales han sido ubicadas de forma rutinaria en instalaciones para hombres en las que enfrentan agresiones y abusos sexuales, tanto por parte de otros detenidos como de los guardias. Muchas de las mujeres transgénero entrevistadas para el informe afirman haber solicitado asilo en Estados Unidos, en primer lugar porque habían experimentado agresiones sexuales y transfobia en sus países de origen. Y eso es todo por hoy. Gracias por escuchar a Radio Caracol y gracias a Democracy Now! En español por sus noticias internacionales. Nos escuchamos pronto.